le manda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Buenas tardes, una vez más, La Esquina del Círculo, transmitiendo desde el CUSEI, en las instalaciones del CUSEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Laboratorio de Electrónica, Módulo N, segundo piso. Bienvenidos. Esta noche no nos podrá acompañar Liliana, ya que, bueno, tenía por ahí un regalillo de cumpleaños adelantado y parece ser que le regalaron unos boletos para un concierto. Así que esperamos que Liliana se vaya a divertir muchísimo, que lo disfrute. Y bueno, andaremos el día de hoy un poquito ausentes de ella. Pero de igual manera ya saben que estamos esperando todos sus comentarios, todas sus aportaciones, todos sus saludos, etcétera. A través de la página de Facebook, a través del Messenger, mi Messenger personal, vía correo electrónico también, vaniacontreras@gmail.com. Y bueno, pues estamos muy a sus órdenes para continuar en este programa. El día de hoy tenemos un invitado que también ahorita estamos esperando un poquito. Se le hizo tarde ya que salió de una junta que se extendió, que es Yeriel Salcido. Pero bueno, mientras les voy a ir platicando más o menos de qué se trata el día de hoy el programa. Resulta que en este año del 2012, hemos tenido lamentablemente 25 muertes de ciclistas atropellados en diferentes circunstancias en la ciudad metropolitana de Guadalajara. Tristemente, el día de hoy se suma uno más. 26 muertes en lo que va del año a causa de una falta de urbanidad, a causa de falta de infraestructura para el ciclista, donde, bueno, lamentablemente tenemos que compartir las vías con automovilistas, de en una sociedad que todavía no está lista y todavía no está preparada para otorgarnos respeto unos a otros. ¿Qué es la bicicleta blanca? Bueno, les comparto un poquito lo que dice aquí la página, y dice que es un pequeño y sombrío memorial para los ciclistas que son asesinados por un vehículo automotor, un recordatorio de la tragedia que hubo lugar en la calle, una declaración en apoyo al derecho de los ciclistas para viajar seguros por cualquier calle de la ciudad. Esta es, a grandes rasgos, la síntesis de lo que es una bici blanca, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, lamentablemente cada vez que muere un ciclista atropellado, se organiza una pequeña rodada llevando una bicicleta en color blanco en memorial o en homenaje del ciclista fallecido, y se coloca en el lugar del hecho, en el lugar donde el ciclista perdió la vida. Se coloca ahí junto con algunas ofrendas, flores y cosas por el estilo. Esta semana, pues bueno, desafortunadamente perdió la vida Jesús García. Yo creo que muchos de ustedes se enteraron porque estuvimos por ahí pasando la nota en diferentes puntos de las redes sociales, más o menos en los cruces de López Cotilla y Avenida Unión, donde, pues bueno, un camión de un chofer de los transportes de lujo, de alguna manera le cerró el paso al ciclista. Este ciclista se llega a tener un choque con una camioneta pick-up que estaba mal estacionada, y al momento de caer, pues bueno, las llantas traseras del camión pasan encima de él, ¿no? Con una muerte instantánea. ¿Cuál es el problema? Bueno, no solamente es la muerte del ciclista, El problema también radica en que se ha estado diciendo que comienza a haber ejecuciones, que por ahí ya comienza a haber algún tipo de vengador anónimo, donde parece ser que ya son aproximadamente entre, no tengo muy bien en este momento el dato a la mano, si alguien me puede ayudar, 5 o 7 choferes de distintas rutas que han sido ejecutados. Parece ser que al verse involucrados en estas acciones, donde han perdido la vista algunos de nuestros compañeros ciclistas. Lamentable situación la que estamos viviendo en este momento, donde lejos de generar un entorno adecuado, seguimos generando más violencia, seguimos generando más Elea, muchísimas gracias. Por aquí nos dice, cinco choferes, 4 de ellos de la línea Tour, han sido los que han sido ejecutados a raíz de estas acciones. Entonces, lamentablemente, bueno, me parece bastante triste que sigamos generando violencia en un entorno ya muy lastimado, donde tiene que aparecerse un vengador para, híjole, yo no lo podría llamar justicia. Realmente sabemos que el problema muchas veces es no solamente la falta de conciencia, sino también la falta de infraestructura, sino también que el mismo ciclista muchas veces es imprudente en su forma de manejo. Y bueno, todo en conjunto resulta en estas tristes noticias. Algunos tips, bueno, ustedes ya los conocen, el que tengan que manejar con precaución. Ya saben que de repente está por ahí la polémica del poder del deber utilizar o no el casco, que bueno, yo siempre lo recomiendo de antemano, que cada vez que salgas en tu bicicleta te pongas el casco, que bueno, a un golpe de estos realmente no te va a solucionar ni te va a salvar la vida. Sin embargo, bueno, puede haber algún otro tipo de percances o de incidentes de los cuales pues sí te puedan salvar de un muy buen golpe, ¿no? Entonces, pues algunas de las recomendaciones pues ya las conocemos. Tenemos que ser muy precavidos cuando salgamos a andar en nuestras bicicletas de manera urbana. Acordémonos, una, que las calles no son las ideales en nuestra ciudad de Guadalajara. No solamente que no haya un espacio dedicado plenamente para nosotros, sino que también tenemos que andar circulando por ahí entre baches, entre alcantarillas, entre boyas y todos esos cráteres que de repente nos encontramos siempre en nuestras calles de la zona metropolitana. A esto también hay que sumarle que el automovilista tiene puntos ciegos de visión y que no son adivinos, ¿sale? Entonces, los que aparte de ser ciclistas son conductores, yo creo que por ahí nos pueden hacer algunas buenas referencias en cuanto a tips. Yo no se los podría dar porque, pues bueno, yo no soy automovilista, pero por ahí si alguien me puede ayudar en cuestión de los puntos ciegos que un automovilista tiene en el momento de manejar, que son exactamente donde la vista periférica o la vista de los mismos espejos que lleva el carro, hay puntos alrededor donde no les permite tener una visión completa. Y bueno, precisamente algunas de estas veces, pues no es porque el automovilista lo haga de mala intención o de mala gana, es que simplemente pues no nos vio. Y además a esto le unamos a que muchas veces nosotros como ciclistas no hacemos los señalamientos adecuados, ¿no? Entonces, la idea es que siempre seamos muy visibles ante el automovilista. Es decir, punto número uno, debemos de rodar en extrema derecha. Es decir, por favor, no anden circulando entre los carros, no anden circulando en diferentes carriles, no porque su vehículo sea más pequeño tengan ustedes el derecho de poder andar como las motos metiéndose por todos lados, cosa que tampoco no debería de ser, porque el automovilista no está preparado para ello. Es decir, nunca va a esperar que un ciclista venga de su lado izquierdo o que venga en un carril que de por sí, si no hay cultura, pues menos le corresponde. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Si circulamos de noche, ya saben que lo ideal es poder manejar luces traseras y delanteras. Las delanteras, por lo menos que sea de posicionamiento, es decir, aquellas que van dando flashazos. Sobre todo, si hay un cruce de calles, bueno, el automovilista, de alguna manera, puede darse la idea de que viene un ciclista por el flashazo de las luces, que no son propiamente a lo mejor para un alumbrado, ¿sí? Que a lo mejor no vas a ver claramente un bache, un tope o cosas así, pero sí por lo menos para que podamos dar señal de que vamos circulando por la calle. También tomar en cuenta que debemos de utilizar algún tipo de chaleco reflejante, ropa clara. Bueno, las luces, los reflejantes, los chalecos, todo esto, porque además de los puntos ciegos que tiene el automovilista, de verdad créanme que de noche no nos vemos. A pesar de que el ciclista como tal pueda percatarse de su entorno, el automovilista con la velocidad que lleva muchas veces no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor si no es una masa, que sea similar a la suya, como es otro automóvil, ¿de acuerdo? No espera poder encontrarse con vehículos más pequeños. Por ahí los que están conectados, porfis, recuérdenme qué otros tips podemos dar para que nos veamos, para que seamos siempre visibles al automovilista. Hay algunos tramos, yo por ahí les mencionaba en alguno de los foros, que hay tramos donde a lo mejor no nos podemos dar el espacio suficiente para poder circular por extrema derecha. ¿Qué les recomiendo? Que sean asertivos con sus señaléticas y con sus señalamientos y se tomen el carril completo, circulen por el centro del carril. Es decir, a pesar de que no hay una reglamentación clara y una reglamentación que esté estipulada por Secretaría de Vialidad y Transporte, según el manual del ciclista urbano del DF, nosotros podemos tomarnos y tenemos todo el derecho de tomar todo un carril. Entonces, señores, si ven que el espacio es muy pequeño y no cabe el carro y la bicicleta, y sobre todo ustedes tienen que ir maniobrando, lo ideal es que se tomen el carril completo y circulen por el centro del carril. Nada más, eso sí, recuerden apresurar un poquito el paso porque no es paseo, ni de miércoles, ni de jueves, ni de ningún otro día, ¿sale? Para que tomen sus precauciones, que al andar en la calle necesitan igualar un poquito la velocidad del resto del tránsito. Sobre todo si van circulando sobre avenidas. Lo ideal es que puedan marcar sus rutas en calles que no sean tan transitadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si en lo que seguimos esperando a nuestro queridísimo Yeriel para que nos venga a platicar más de este tema, nos vamos a ir con una canción? Nada más déjenme les digo que esta canción es... Nos vamos a ir... sí, Bicycle, You're My Bicycle, de Be Your Own Pets. Vámonos con esto que está riquísimo. Where are you? no le cambies. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a sus señoritas no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en La Esquina del Círculo. Recuerden que estamos esperando todas sus opiniones, todos sus comentarios, todos lo que tengan que compartirnos. Estamos vía Facebook, vía Messenger, vía correo electrónico, también por ahí en la página de http://radiocusey.caster.fm. Nos pueden escuchar y nos pueden ir dejando también ahí todos sus comentarios. Ya está por aquí Yeriel. Yeriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Por fin llegué. Muy bien. Gracias por la invitación. Pues bienvenido. Por aquí también quiero mandarle saludos a Elea, que siempre nos escucha, a Paloma, a Javier, al dirigente de Barbas Bike, disidentes, ya los vi, que nada más andan ahí haciendo malas mañas. Y bueno, todos los que nos están escuchando, les mandamos un abrazo, y opinen y comenten, y ya saben que este espacio es de todos ustedes. Yeriel, les estaba platicando más o menos el concepto de lo que era Bici Blanca, cómo funciona y algunos tips sobre ser siempre visibles ante el tráfico. ¿Qué nos puedes compartir? Espero no repetir nada, pero una que ahorita es muy importante es traten de tomar el carril completo. Creo que es uno de los recomendaciones más importantes a lo de ser visible, de no orillarnos a la derecha, de repente el reglamento de tránsito de Jalisco comenta de que la bicicleta debe circular en la extrema derecha del carril, y creemos que esa es, de entrada, es lo primero que no debemos de hacer para ser lo más visibles posibles. Entonces, una de esas más, no sé, por ahí escuché luces, importante, colores vivos en la ropa. Sí, verde, fosforiloco, naranja, amarillo, rojo. Esos colores que te llaman la atención cuando vas a alguien, si ves caminando por la calle con un rojo así súper llamativo, ajá, ¿no? Ajá. Eso es lo mejor, porque también rompen la dinámica de la calle, esa pintura que ves, y al ver un color llamativo, pues te llama la atención. Y pues, también contar con una campanita, algo que haga ruido, también eso hace, es muy bueno para ahora de que si ves que alguien está haciendo una maniobra, un coche, un peatón que se cruza, otro ciclista que se te anda metiendo, pues echarle ahí de repente un timbre, también los despierta. Entonces, eso sería una buena recomendación para empezar. Y también la otra, también hay que ser muy prudentes, los ciclistas también a veces nos hacemos cada maniobra que dices, bueno. Entonces, aquí la cosa es ser prudentes y cuidarte y cuidar a los demás. Sí, era lo que les comentaba, ¿no? Que también nosotros tenemos que tener todo el cuidado de poder circular con responsabilidad. Es decir, no ser imprudentes, ¿no? En esta parte, o sea, no porque no haya una reglamentación como tal, signifique que no gozamos de reglas, ¿no? De seguimientos que tengamos que dar y que otorgar un respeto adecuado ante el resto de las vialidades. Sí, pues ahorita en el reglamento somos casi nada. Ahí nomás no nos menciona. Entonces, en teoría, no tenemos reglas. No hay algo que nos diga qué hacer y qué no hacer. Pero bueno, más bien lo que hay que hacer es cuidar la vida. Entonces, eso ya que implica, pues no te pases el alto. No te subas a las banquetas porque pones en peligro a alguien más. O si te vas a subir, nosotros también decimos, bueno, si te vas a subir a la banqueta por cuestiones de seguridad también. Que a veces un coche se te atraviesa y dices, no, pues me subo porque si no me atropellan. Acordarte que la banqueta es del peatón y bajar la velocidad que lo más que se pueda, o si es preferible bajarte de la bici y caminar en la banqueta. Entonces esas como reglas de convivencia no escritas que de repente son como elementales para la convivencia, pues seguirlas, que es más bien como pura intuición, decir, bueno, a ver, a mí qué no me gustaría que me hicieran, pero yo no lo hago. Entonces, con eso que empecemos ahorita sería muy bueno. Y pues esperar, a lo mejor, por ahí vamos a empezar a hacer presión social para que el Vialidad ahora sí haga una reforma muy importante a la ley de tránsito, para que la bicicleta ahora sí tenga sus derechos y sus obligaciones, como cualquier vehículo. El día de ayer, Yeriel, por ahí ustedes mandaron un comunicado de prensa. Que estuvieron, bueno, directamente trabajando en esta temática y en esta acción con respecto a este primer evento que se tuvo por parte de Gobernación. Platícanos más o menos qué es lo que dice este comunicado de prensa. Pues mira, en el comunicado que entregamos ayer a los medios y que vamos a estar insistiendo en estos días a Vialidad, es una, bueno, es a Vialidad de la gente también, porque en general puede haber reglas y puede haber reglamentos, leyes, y a nosotros nos pasamos por el arco del triunfo, que también es algo que más allá del gobierno también nosotros tenemos que tener como la sensibilidad de llevar a cabo o de seguir esas reglas. Una es de que también Vialidad, pues si la gente no entiende, pues que aplique la ley. De cuenta, si la gente se estaciona en líneas amarillas, si la gente se estaciona en las banquetas, los autoristas, de repente es como la ley de la selva. Ellos piensan que gozan de impunidad. Y a veces, no en todos los casos, pero también me ha tocado ver agentes de tránsito que está pasando algo enfrente de ellos y parece que no vieron nada. Alguien está pasando un alto, alguien está estacionado y no lo ven. Tú lo denuncias y no te hacen caso. Te dicen que no pueden hacer eso, que ellos no trabajan de esa forma, de que un ciudadano en el momento denuncie. No sé por qué razón, pero bueno, también no pasa nada. Entonces, la primera parte del comunicado era eso, de que se haga valer lo que dice el reglamento de tránsito. Una, de que hay preferencias para los peatones, que hay preferencias en lo que es líneas amarillas, que hay preferencias en las vueltas continuas, que de hecho esas deben desaparecer, las vueltas continuas. Pero es la primera parte, que todo eso que nos protege en el reglamento se haga valer. Desde cuestión de los agentes viales y talleres de sensibilización para los ciudadanos que vivimos aquí. La otra parte ya era esa de incluir a la bicicleta como otro medio de transporte más en el reglamento y que tenga las mismas vías, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Era la segunda parte. Y la tercera era de hacer talleres de educación vial, campañas. Y algo para nosotros muy importante, que se hagan talleres de educación vial a todos los camioneros, a todos los operadores de transporte público, que ya por obligación, antes de tener su licencia, deben de cursar un taller de educación vial. Claro, porque también sobre todo eso, ¿no? Tenemos choferes que no están capacitados para hacer uso del transporte público, ¿no? Sí, a lo mejor cuestión técnica, a lo mejor en habilidad del manejo sí, pero se les olvida que hay lineamientos también, de que tienen que las velocidades máximas, ¿verdad? De cuántas veces tú ves pasar un camión que dices, no, este camión no va a 30, va a 50 y dices, bueno, o hay operadores que se les olvida que la prioridad es el peatón y dan vueltas continuas, se paran en lugares donde no pueden bajar pasaje. Pues ellos también hacen lo que quieren. Entonces, a lo mejor no es tanto, te digo, es... No creo que los operadores o los automovilistas se amanezcan el día, despiertan en el día y digan, hoy voy a atropellar a alguien. No, no creo que va por ahí, pero se les va, se les olvida que esas reglas, esos puntos que están en el reglamento son para algo, son para una convivencia que el ser humano no es perfecto, tiende a equivocarse por naturaleza. Entonces, un error a 50 kilómetros por hora en un vehículo que pesa más de 2 toneladas, pues trae consecuencias fatales. Y eso entonces hay que tener mucho más cuidado. Porque pues sí. Sí, ya hablamos de una capacitación a estas personas, a estos choferes, pero además también tenemos que pensar y que hablar de una reestructuración del mismo sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque, bueno, también estas personas vienen presionadas en cuestión de sus tiempos, en cuestión de del tipo de pago que ellos reciben, etcétera, etcétera, que de alguna manera eso propicia que vayan jugando carreritas, que vayan con el tiempo encima, que vayan distraídos o inclusive que vayan perdiendo la noción de muchas de estas reglas, ¿no? Sí, sí, es también esa parte de sus condiciones laborales, también sí hay que reconocer que son de lo peor. Entonces también esa parte del gobierno tiene que hacer algo, ahora sí, fajarse los pantalones y decir a los concesionarios, a los dueños de los camiones, a ver, ya estuvo esa forma de esas condiciones laborales para los choferes, ahora hay que darles unas dignas condiciones laborales y que no trabajen a destajo, sino simplemente tienen un sueldo base y condiciones, así, prestaciones laborales de primera, así de las mínimas que tiene un trabajador. Y eso también reduciría mucho ese estrés que viven ellos todos los días de tratar de ganar pasaje para ganar más ellos. Entonces también esa es una muy buena una acción que deberían de empezar ya las autoridades. Pero parece que no sé cuántos muertos quieran más para que pase, porque pues van pasando y siguen y vemos que peatones, ciclistas, todo pasa por ese tipo de accidentes. Sí, hablábamos precisamente que el fallecimiento de Jesús García fue... ¿Qué día fue? El sábado. El sábado, sí. El sábado pasado. Y a 5 días, hoy, otra vez pasa lo mismo, ¿no? Entonces, precisamente, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuántos muertos queremos para realmente empezar a poner acciones, no? A mí hubo algo que me movió mucho el mismo lunes, donde temprano en la mañana llego yo al trabajo y lo primero que me dice mi jefe es, yo espero de verdad que no haya sido conocido tuyo. Entonces de repente dices, chin, pues no era conocido mío, pero era hijo de alguien más y era hermano de alguien más, ¿sí? Y en casa también como ciclistas nos esperan. Que de repente se presenta esta onda de... Ya lo hemos dicho, de la falta de respeto de automovilistas hacia ciclistas y viceversa, y esta falta de identidad, y de repente podemos llegar a escuchar, ¿no? Ah, pues son ciclistas, total, ¿no? Así como, pues eso qué, ¿no? Sáquenlos del mapa. Pero a final de cuentas, también a nosotros nos esperan en casa. También tenemos... Pues aquí lo que... ¿Te das cuenta? Es lo que estábamos ahí platicando cuando estábamos ahí en el lugar, cuando instalamos la bici blanca, de que se está acercando, pues de repente lo podemos ver muy lejano y dices, no, pues es que yo ni lo conocía, pero si te das cuenta, así en cuestiones personales se va acercando y aquí la verdad pongo a pensar a la gente que nos escucha y a todos los que andan en la calle, todos conocemos a alguien que anda en bici, un primo, un hermano, un amigo. La bici está presente en todas las casas, entonces aguas, porque a lo mejor ahorita no es alguien cercano, pero mañana puede ser que sí. Y qué angustia, ¿no? Que dices, híjole, se va a salir ahorita en la bicicleta y yo espero que regrese con bien, ¿no? Sí, hoy en la mañana me tocó ver ahí en Santa Tere una señora como de unos 60 años que estaba despidiendo a su hijo, que iba en una bicicleta y le estaba dando la bendición. Qué fuerte. Y dices,

Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Radio Kusei 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues estamos ya aquí de regreso. Tenemos unos comentarios. Sobeida M. Ruiz, los escucho desde Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué tal, eh? Saludos hasta allá. Me encanta cómo ustedes en su ciudad, GDL, están desarrollando programas para motivar al ciudadano a disminuir el uso del auto. Una iniciativa que sin duda beneficia al ser humano y a su vez al medio ambiente. Les deseo éxitos. Pues muchísimas gracias, Sobeida. Un abrazo hasta República Dominicana. Qué bueno que nos estás escuchando. Ojalá que los programas sean de tu completo agrado. Y seguimos esperando todos tus comentarios. Millones de gracias. Yeriel, platícanos. Tenemos por ahí un par de campañas en puerta. Sí, pues ahorita una campaña que va muy ligada a lo que hemos estado platicando. Ya más allá de que si el gobierno hace o no hace, es algo que nosotros podemos empezar a aplicar en nuestra vida diaria. Es una campaña que se llama 1.5. Tomando de que en el reglamento de vialidad dice que para rebasar un coche, entre los mismos coches, tienes que separarte 1.5 metros para poderlo rebasar. Entonces ahorita vamos a sacar una serie de calcomanías para coches, placas para los ciclistas, placas traseras en reflejante negro, donde le hacen referencia al que viene atrás de ti que te tiene que rebasar tomando una distancia de 1.5 metros, que esa es la distancia más segura para hacer los rebases, y que por ley entre los coches se tiene que hacer en reglamento, eso lo dice. Entonces ahorita es la sensibilización ciudadana, entre ciudadanos sensibilizarnos, comunicarnos y empezar a dialogar y decir, oye, espérame, si me vas a rebasar, tú vienes detrás de mí, yo soy un ciclista y pues, rebásame, pero tomando esa distancia de 1.5 metros. Y si no puedes porque la calle es muy angosta, pues espérate, ahí quédate, atrás de mí. Así no soy ni un estorbo, ni estoy parado obstaculizando el tráfico. Yo estoy a mi ritmo y tarde o temprano vas a tener una oportunidad de rebasarme. Entonces eso es una campaña que viene. También vamos a sacar unas playeras. Estamos esperando que para el fin de semana o unas dos semanas ya sacar playeras también con 1.5 de rebase, también en reflejante, para que aparte pues, nos sirva como esa parte de que nos vean, de que a la hora de que los coches nos echen la luz, nos iluminen, pues también se les refleje y nos ubiquen que ahí estamos. Entonces ahorita esa es una. Y la otra, que es una campaña que tenemos a nivel nacional por parte de la Bicirred, es Hazla de Tos por Aire Limpio. Ahorita la contaminación en las ciudades de México es muy por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud pide o recomienda. Estamos en una ciudad a más de 5 veces de lo que solicita la OMS. Entonces, todo empieza desde que en la COFEPRIS, que es la encargada de hacer esas normas ambientales, no actualizan, tienen más de 5 años que no actualizan esas normas. Entonces estamos haciendo esa campaña de recabar firmas para solicitar de que actualicen. Ahorita lo que hemos logrado con estos 6 meses de campaña es de que ya la COFEPRIS ya reaccionara, porque tenía 6 años que ni pelaba a la sociedad civil, así, no está dando lata. Pero a raíz de la presión social que se ha dado, y mucho gracias a los ciclistas, a toda esa banda ciclista que le ha interesado el tema. Porque además se han estado haciendo los flash mobs, se ha estado haciendo toda una dinámica de campaña estos últimos 5 meses. Sí. Sí, en redes sociales es lo más fuerte y acciones en calle de vez en cuando y permeando los paseos. De repente en los grupos de la Bicirred los paseos se han permeado con ese mensaje. Entonces los invitamos a que entren a la página que es hazladetos.org y pueden ahí firmar y aparte enterarse de toda esta problemática. Ahí viene información técnica, problemas de salud a causa de la contaminación, concentraciones en diferentes ciudades. Hay un almanaque muy bueno que hizo el INE, el Instituto de Ecología, donde te da todas las concentraciones de los contaminantes que saca el coche, que es ozono, partículas 2.5 y 10, y los COPs, los compuestos orgánicos volátiles. Ahí viene en ese inventario nacional. Entonces te puedes meter y ver en qué punto está tu ciudad. De repente la más contaminada de todo México es Mexicali. Después le sigue Monterrey. Después le sigue Toluca. ¿Qué y tal? En cuarto lugar está el DF y en quinto Guadalajara. Entonces, quinto lugar a nivel nacional, Guadalajara. Ajá, entonces, y ahí les va el dato. La OMS dice que lo recomendado es que no haya más de 20 microgramos por metro cúbico de concentraciones de contaminantes. Y en Guadalajara estamos en 52. Estamos a más del doble. Entonces, hay que empezar una de entrada. Dejemos el coche, que es el que 80% el emisor de las más contaminaciones grande. Es por él. Entonces, dejémoslo, andemos en bici, en transporte público. Y la otra, pues presionemos que el gobierno haga la política pública para que deje de incentivar el uso del coche, sino también al revés. Y los que lo usen, haya buenas... algo que también México tiene son las peores gasolinas del mundo. Si tiene un alto contenido de azufre impresionante. Entonces también eso, por ahí puede entrar el gobierno, de empezar a hacer gasolinas de mayor calidad, no tan contaminantes. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen en la página. Si quieren ahí, chéquenle, entren y den continuidad y difundan mucho esa campaña, porque al final de primera quincena de diciembre vamos a entregar esas firmas al presidente, a Calderón, y al presidente electo. Porque además, los que tuvimos la oportunidad de poder ir al Congreso en Oaxaca, al Congreso Ciclista, al quinto Congreso Ciclista Nacional en Oaxaca, nos mencionaban algunos de estos datos y nos decían, por ejemplo, que el ciclista respira o tiene que respirar al doble que una persona que pues va caminando, una persona que va en su automóvil, ¿no? Entonces, si de por sí la mala calidad del aire que estamos respirando, respirándolo todavía al doble, pues está cañón, ¿no? Se nos hacía la recomendación que podemos hacer uso de las mascarillas, de esas de tipo industrial, como conchitas. Uh-huh. Y bueno, no filtran los gases, pero filtran algunas partículas, que ya es una ventaja. Entonces, pues bueno, quien quiera tomar por ahí el tip, pues sí. También. Ahí lo que pueden hacer, esa charla que salió ahí en el Congreso Ciclista, ya está en la web. Ya está ahí en la página Hazla de Tos o en el Facebook Hazla de Tos. Ahí pueden encontrar el link para ver esa charla, que al principio sí te asusta un poco y dices, no, mejor dejo la bici. Pero después te das cuenta que a pesar de esos riesgos de andar en bici en cuestión de contaminantes, al final ponen en la balanza los riesgos y los beneficios. Y trae aún así, trae más beneficios. A pesar de todas esas broncas que nos echamos al respirar, los beneficios que te trae la cuestión del ejercicio, la cuestión del estrés que liberas al andar en la bici, te trae más beneficios todavía que broncas andar en bici en estas ciudades. Entonces, ¿sí? Ahí chequen, es una dura como hora y media. Y viene la ponencia también, ahí el PDF de la ponencia. Entonces pueden ahí echarse un clavado y enterarse más. De hecho, por ejemplo, ¿no? Se menciona que a pesar de todos estos riesgos de nivel ambiental, dice que el uso de la bicicleta reduce en un 12% la mortalidad. Sí, pues te das. Es que hacer ejercicio, moverte, es algo que te alarga la vida, pues, de estar sentado todo el día y estar estresado pensando en broncas. Pues ya andando en la bici, te ejercitas, eso el cuerpo lo recibe muy bien. Entonces, ahora imagínate esos beneficios y algún día que no haya tanta contaminación, no, pues ya es así como que la felicidad andando, pues andar en bici. Todavía ahorita tenemos esa bronca de la contaminación, ese problema de los accidentes, pero a pesar de eso, la bicicleta sigue siendo una buena opción para andar en ella. Entonces, todos tenemos el derecho de tener esa oportunidad de usarla, entonces ahora pues luchemos por él y presionemos al gobierno, presionemos a las autoridades para hacer frente en, pues en nuestro derecho de andar en bici. Claro, y que dejemos los paradigmas y todas estas ondas de lado, ¿no? Que la bicicleta no es para, pues para un estrato social bajo. Eso es una real mentira, ¿no? Yo creo que realmente el uso de la bicicleta tiene que ser para mejorar nuestras condiciones de salud, para mejorar nuestro medio ambiente, para mejorar nuestras condiciones de vialidad, ¿sí? Que por donde lo veas, siempre nos va a traer beneficios. Sí, sí, la verdad, ya pues, todos pueden andar en bici, desde que si tienes 1,000 pesos te compras tu bici, y si quieres gastar 80,000 pesos en una bici, pues adelante, la bici hay para todos gustos y todo. Si quieres la bici tipo Ferrari, puedes irte a comprar un Specialized de 120,000 pesos, y a ver cuál pobre, o sea, puede ser desde alguien que tiene mucha lana y tener una super bici, o alguien que no tiene mucha y respetado y muy chido, que trae su bicicleta de... Y que le pedalea igual, ¿no? Sí. Y bien chido, andas por toda la ciudad. Sí, la bici no excluye a ricos y pobres. La bici al no contrario, a nos une. Sí, haz de cuenta, en los paseos nocturnos ves gente que trae super bicis y gente que trae unas bicis, pues, sencillas. Entonces, y conviviendo en el mismo espacio. Así es. Oye, Yeriel, una pregunta. Todo esto que nos mencionabas de la campaña del 1.5, ¿a partir de cuándo ya podemos encontrar las calcas, las placas, las playeras? Bueno, ya nos decías que a lo mejor dentro de 2 semanas, pero lo demás, más o menos. Las calcas ya están, ya las tenemos ahí en la Casa Ciclista y van a estar en el Paseo de Todos, y esperemos a lo mejor a algún otros grupos que les interese la placa, digo, la calca, difundirla. Ya ahí la pueden encontrar en la Casa Ciclista. Las placas quedaron de entregárnoslas ayer, pero se descompuso la máquina. Entonces esperemos que ya para el viernes tengamos esas placas. Y las playeras, sí, esperemos, ya que tengamos un poco más de lana, pues mandar a hacer algo. O estamos viendo la forma de hacer sobrepedido, que la gente pues le adelante a la playera y ya mandar a hacer por bloques semanales 10, 20 playeras, las que se vayan necesitando. Entonces, eso de las playeras, ya veremos cómo le vamos a resolver la cuestión de la lana. Pero bueno, ya la calca ya está. Tiene una cuota de recuperación de 5 pesos mínimo, ya lo que quieras aportarle más. Y la calca es de 5 pesos mínimo, la computación voluntaria, y la placa va a andar saliendo aproximadamente en 35 pesos. Es de material reflejante 3M, color negro. Entonces tiene dos funciones, una de mandar el mensaje y la otra de que pues, te vean también los coches. Excelente. Aquí Paloma nos dice, usar la bici no es sinónimo de pobreza, es cuestión de actitud. Y sí, por supuesto que Metro en bici se compromete a llevar las calcas, a llevar las placas, y en cuanto estén las playeras, también las vamos a llevar por ahí a Metropolitano en bici, cómo no. Yeriel, nos quedan 2 minutitos. ¿Algo que nos quieras compartir? Pues más por ahí, estén al pendiente. Va a haber una carrera modal en Guadalajara. ¿Qué significa eso? Es que en un día van a salir de un mismo punto dos ciclistas, dos automovilistas, dos transporte público, dos peatones en transporte público y dos motociclistas. Y vamos a ver quién llega primero al siguiente punto. Entonces por ahí estén al pendiente. Va a ser a la primera quincena de noviembre. Entonces por ahí les avisaremos el día y hora para que estén al pendiente del resultado, de ver quién llega primero en esta ciudad. Yeah, vamos a jugar carreritas un rato. A ver, mis fixeros, ahora sí, salgan a dar batalla, que andaban ahí hace ratito muy truchas, que ellos, sí, y que andan por toda la ciudad. Pues ahorita, aquí vamos a tratar de que sea como lo más democrático, de repente que no digan, ah, pues sí, fue alguien que ya andaba la bici y anda una fixie como arrebatado. Más bien ya, ahí es esta tarde que vean gente común y corriente, así, lo más normalito, entre comillas, de los más corriente que común, ¿no, verdad? Yeriel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos una vez más. Ya sabes que las puertas de esta estación están abiertas para cualquier cosa que nos quieran compartir. Y pues nada, te esperamos aquí la próxima vez. Pues gracias por la invitación y pues espero por aquí nos vemos de nuevo, escucharnos. Claro que sí. Vámonos con The Bike Song de Mark Ronson and The Business Inc. Muchísimas gracias por habernos escuchado y estaremos por aquí la próxima semana. Gracias. Sono. Bye bye. ¡Chanchase! Bonjour, mon vieux. Cause harm to the planet. Don't you wanna take a joyride on my tandem? Huffy on a Huffy, don't I look so handsome? Bikes, the bikes, they so nice, like priceless. Working on my calves, and triceps, and bikes. If I pass the gas, stop the traffic lights, I get around, round without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm off then. And I'm ripping through the city with a 40 and a 50 party popping on my wheelie. My mama tells me I should stop. Y la grabación en cuboradio.com. Esperamos tus comentarios.